Insomnia en Radio Box, todos los lunes de 21 a 24. Clásicos del rock y tecnopop, 70, 80, 90. Insomnia. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje para arrancar la semana con toda la onda. Insomnia, lunes de 21 a 24 por Box FM. Por Radio Box 102.9. Escuchá, un mashup genial de Motley Crue, ¿sí? 9 y 5. La mejor música está hoy acá en Insomnia por Radio Box. El señor Marcelo Galateo, ¿no te escuchás? No, algo está fallando, a ver, Tano. Hola, yo sí, está. Pero recién como que se cortaba por momentos. Sí. No, ¿sí? Ahí está, ¿se corta? Perfecto, ahí está de 10 de 10. ¿Cómo está, señor Marcelo Galateo? De 10, con muchas noticias hoy, ¿eh? Varias sí, cositas vienen sí, pasando, ¿eh? Sí, la pero verdad de 10, sí. Ayer clásicos. Después vamos a hablar de eso, de los clásicos que estuvieron jugando, sí, River Racing. Nos da empate. Independiente. Gracias a Dios. El señor Ariel Amaral. ¿Cómo andan, amigos? Esperemos que tengan una hermosa noche todos y sobre todo acompañados por nosotros. Ahí está. Y el señor Menelik. El fallado. Carlito, que está en verano todavía, vino en shortcito. Musculosa. No, musculosa no. Nos queda una remerita, remera un shortcito. ¿Te trajiste? ¿No te trajiste? Sí, tengo una camperita ahí en el Zulki. Sí, porque no da, ¿viste? Sí. Ariel también, remerita, sí, manga sí, corta, tranqui. Sí, sí, tiene la menopausia. Yo también. Tengo calor, sufro de calor. No, yo tengo cubre de chancho. Es la realidad. Somos varios. 11-64-00-7047. Nos puede llamar y nos puede dejar tu mensaje. Yo lo que tenía pensado, a ver que ustedes qué me a dicen. A ver, dígame. Es, que al último día del mes de abril, todavía no empezamos, hoy es el último, anteúltimo día del mes de marzo, vamos a hacer tipo una rocola, ¿no? La gente va a ir llamando y va dejando los mensajes de los temas con que un le temita guste. Me parece que quiera bueno, escuchar. ¿Sí? Me está bueno, vamos a hacer el último día de abril una rocola, así que podés llamar al 1164-00707. Todo rock y tecno pop, ¿no? Exacto. Acá sabemos que igual manotas algo debe tener, ahí siempre viste a mano como para... Tac, claro, tac, tac, tac. Claro. Una pregunta. Sí. ¿A dónde compró la fichita para meter en la rocola? ¿Te digo? Yo tengo una consigna. Sí. Ropa... Así, marca de ropa sí. que dejaron de existir. Vale, vaya tirando la gente. Vos pusiste y ahora una. Vamos a tirar. Claro, era la que sabía seguro. Ahora la vamos a ver en el transcurso del programa. En el vamos tirando. Programa una. La vamos a ir. ¿Qué se cortó el.? No. Ah, pensé que se había cortado el video. Bueno, entonces nos llamas al 1164-007-047 y nos dejas tu mensaje y el tema que querés. Obviamente tenemos, puede ser rock nacional, 80, 90, 2000, actual puede ser también algo actual. Claro que sí. Y vamos a ir armando un poco, el tema lo elegís vos. El último día de abril vamos a hacer el tema lo elegís vos. Y todos los meses siguientes vamos a hacer lo mismo. Vamos a tener información hoy de unas efemérides buenísimas, como por ejemplo, así ya les voy tirando la data, Roxette hace 28 años acaba sí. su tercer disco, Turismo, que vino con ese tour acá a la Argentina. El primero y el 2 de mayo tocaron en la Argentina. No recuerdo ahora también si el jueves o el viernes. Estuvieron en... Efeméride sí, nacional, 30 sí. años del primer disco de La Renga. Exacto. Esquivando charcos. Y después tenemos también información, porque estuvimos con un feriado en el medio, que fue el del Nunca Más, ¿sí? De todas las canciones que estuvieron prohibidas en ese momento. ¿Sí? Muchas del rock argentino y algunas del rock internacional, como las de Queen, Eric Clapton, ¿eh? Acá mira, no podían... por las letras. Exactamente, ¿sí? Eric Clapton está de cocaine. Claro. Ahora están prohibiendo cositas, por ejemplo, dibujito, habían dicho que iban a prohibir, pero no sé si los prohibieron. El de Pepe Le Pú, todavía Pepe no sé si quedó... Si fue realmente cierto eso, ¿eh? ¿Viste? Fue, porque sí, hay se una corrió la bola, pero no creo que... Espiri González también era. Espiri. ¿No? Espiri. Espiri González, dije. Espiri. Espiri González. Espidi. Espidi. Bueno, chicos, yo soy de Berazategui, Capital Nacional del Vidrio. Espiri. Espiri de Caballo. Ese trabaja valiente. Para ahora, Movistar. Ahora sería Movistar Hogar González. Es verdad, gran. ¿No? Espíritu del yo también decía valiente. Así, ojo, cuando era chico, tenía un año y medio, decía así. No, Espíritu. Vereda. Bien, entonces, de vuelta, nos podés escuchar por fmradiobox.com, si no, la frecuencia modulada Box 102.9, y si no, nos podés bajar por Play Store. ¿Sí? No pesa nada. No pesa nada, la yo? Del logo negro. Lo y negro, y como negro. Yo. ¿Quién está por jugar a la pelota ahora? ¿Qué partidito empieza? Tenemos Huracán Gimnasia y tenemos Colón Atlético Tucumán. Qué hermosas camisetas, ¿eh? San Lorenzo acaba de ganar 2-0 a Estudiantes de La Plata. Bien. De visitante. Newell's juega. ¿Qué? Newell's. Colón jugó el sábado, disculpen. Me encantan esas camisetas. ¿La de los árbitros? Sí, muy bueno. No sé si se habrá reafirmado Dabove ahora como técnico habiendo ganado. Venía bastante jugado. Buena noticia, el pelado Silva va a poder jugar la pelota. Ahí está. Una buena noticia. Así que bueno. Realmente una buena noticia por la digamos la cláusula por la cual le habían dejado sin jugar. Un tratamiento encima, médico que hoy tiene contexto, que ser mucho más. Fuera de contexto, la verdad. Y encima la gente, claro, la gente que me parece que no se había dado cuenta que hay leyes. Claro. ¿Sí? Con respecto a la ley de fertilidad. ¿Sí? Bien, vamos a ir. Este fue un mashup porque nos sí, gusta. Beatles. Tenemos que volver a los Beatles, ¿eh? Poca música pusimos sí. a los Beatles. Bueno, entonces, ya vamos. En dos años habremos puesto uno o dos temas. Sí, creo que sí. Tendríamos que poner un especial ya, Beatles. Ya lo vamos a poner. ¿Por qué no? Los Beatles. Sí. Los Beatles. ¿Qué quiere decir Beatles? No sé. Los Beatles. Escarabajos. Los escarabajos. No sé, no. Los Rolling Stones. Los cantos rodados. Stone es piedra. Piedra. Es. Claro, tienes razón. Sí. Claro, sí. Los cantos rodados. La verdad, cantos rodados no se vieron más esas piedras, ¿viste? Que eran como de agua, claro, las redonditas. Sí, de agua. Antes se veían todos en la playa, se ve mucho en. ¿Cómo es? En Chapalmalal. Sí, hay de eso allá. Sí. Mirá, pero antes veías por acá, por la zona, sí, por antes todo. Veredas hechas de esas. Es más, acá. Los corralones vendían mucho sí. canto rodado. No sé si todavía esas no. Esas estaban buenas para tirar con la gomera. Sí. Le pegó un gomerazo de eso. Para cazapaloma. Y después la comida hervida. Ay, Dios. No, yo la cazaba a paloma y le comía el sándwich. Ay, Dios. ¿Rana nunca comiste así? No, rana no. Pero yo... Sí. Yo probé una vez rana. Yo salí a pescar ranas y anguilas. ¿Y rana macho tampoco? Sí. Yo me comí un sapo el otro día. No, pero me daba impresión, no. Mi mamá las preparaba con cebollita, papa, morrón y comían todo. Antes y yo veía dice cómo... que saltan en el... Yo no lo comí nunca. Le metíamos un palito... En la cervical. Claro, sí. ¿Te comiste un sapo alguna vez? Sí. ¿Sí? Cuando era joven. Sí. 11-64-00-7047. Lo que acabamos de escuchar es A Hard Girl's Night, The Beatles versus Motley Crue. ¿Sí? Bueno, que no... Vamos tienen el... marcas que no existen más. Bueno, de ropa. De ropa u otras cosas. De todo, ¿no? De todo un poquito. Sí. Puede ser de todo. Golosinas, electrodomésticos. También electrodomésticos como Grundig, que no existe más. Aurora grande. ¿Te acordás? Grundig. La propaganda era... Es verdad, ¿eh? La del Aiwa, ¿existe? Aurora grande. Aurora Grundig. ¿Cuál? Aiwa. ¿Existe todavía? No, ya no. En Japón creo que sí, ¿o no? Sí, pero acá en la Argentina se fue Aiwa hace muchos años. No, pero que hayan desaparecido de la faz del planeta. Yo creo que no desapareció. No, creo que no. Pero no yo no sí creo que sí, ¿eh? Habría sí. que chequear. Sí. ¿Vos, Carlito, que ya tanto...? Yo tenía una camisa lila charro. Bueno, charro. Otra decía charro, en un momento, manga en un momento charro fue una de las marcas que... Estaba buena la ropa, pero ¿era después de calidad? se empezó a desvirtuar un poco con la gente que la usaba. ¿Sí? Imagínate, ¿la usaba yo? Las botas texanas de esa marca y los zapatos que habían en lo que es eso, tipo tractor, se le decía para los varones, la sacó charro. Después otras marcas como, bueno, Ona Saez y demás. ¿Ona? Está así. Sí, Ona Saez, sí, pero me parece que son marcas que... Me armó un poco. Sí, ya no es la fiebre. Hablando de marcas, Sarkany, bueno, una mala noticia. Sí, Sofía Sarkany, sí, 31 años, cáncer de útero. Hace poquito es tuvo familia, ¿no? Es muy importante que las mujeres dos veces o una vez al año puedan hacerse un control ginecológico para poder revertir esto. El cáncer de útero no se vuelve. No. Después la ex mujer de Tinelli. Tinelli, estamos hablando justo de cirrosis hepática tiene. Cirrosis. ¿Qué me contá? Sí, solamente la cirrosis se puede... Creo que la cirrosis viene por alcohol. Por el alcohol nada más, no hay otra, ¿sí? Soledad Aquino. Está internada hace como una semana en el... ¿Le avisaron que era alcohol en gel o al 70? Acá no se tomaba, ¿no? El sanatorio de Los Arcos empezó con una hemorragia digestiva. Mirá. Y la internaron y se hicieron un par de cosas. ¿Viste que la se gente puede revertir la cirrosis? El... Dijeron. Si ella hace un buen tratamiento y demás, sí. Ella puede salir. Pero la idea es que ella no siga tomando, ¿sí? A las mujeres son más factibles que le agarran más fuerte que los hombres. Por el estómago me parece que es diferente. Más delicado. Exactamente, exactamente. Nos puede llamar al 11-64-00-7047 y nos encontrás en las redes sociales como Ariel Amaral, Gise Bowie, Marcelo Galateo y Menelik. Paez Meneghel. No le gusta ni Falcon, ni The Walking Dead, ni La Liga de la Justicia. No vi The Walking Dead. No me le gusta dormido. Nada. Vi todo, sí, vi. Ayer vi... ¿Y? ¿The Walking? Sí, The Walking. The ¿Y? Walking. Y... ¿Lento? ¿Lento? Estuvo lento, pero como que fueron despejando algunas tramitas estuvo de la relación Daryl. Es porque se trataba de la relación de ella con Carol. Sí, sí, sí, de sí. él, perdón, con Carol. Daryl y Carol. Sí. Y perro. Falcon. Lindo. ¿Zafó? Estamos esperando que se estrenen dos capítulos, así podemos ver dos capítulos enteros, porque esto de estar esperando una semana, decime qué si Disney no que podía estar esperando mandar eso. Todo lo, ¿o no? Todo de una. Todos los capítulos. Mándamelo todo de una. No, todo de una. Es horrible. Qué horrible. ¿Por qué solo la puntita? ¿Por qué la mitad? No. Como hicimos con Wanda, ¿viste? Con Wanda Vision. Claro, con Wanda arrancamos. Sí, lo único bueno fue el final. El final. Yo creo después. Que el final, después lo demás, fue un fraude. Vamos a escuchar un Vamos temita. A ir al próximo tema, que también es un mashup, que lo vimos una vez en un recompilado de DVD. Un compilado de DVD, ¿verdad? Sí. Más pixelado estaba que... Pero no importa, estaba bueno el mashup. Es The Police versus Rick James. Sí. Put on the Super Freak, dale. She's a very kinky girl, the kind you don't take home to mother. She will never let your spirits down,

choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax. El remis de tu barrio. Casa Franchi, Ferretería Industrial. Lo tiene todo. Contamos con una amplia gama de herramientas e insumos para la construcción. Jardinería, pinturería, accesorios en general. Con las mejores marcas del mercado. Nos podés ubicar en Camino General Belgrano, número 3475, esquina 830, San Francisco Solano. Teléfono 4250-1616. O al WhatsApp 11 28 42 99 51. Nuestra web casafranchi.ventas.online.com. Vamos a... Ahí está. Muy bien, salgo. O no salgo. Salgo o no salgo. Arranca. Arranca. Arranca. 22 iba a ser. Ya empecé. 9 y 22, día lunes 29 de marzo del 2021. Dos días antes que termine este marzo, que fue larguísimo. Larguita, ¿no? Fue. Con muchas cosas, ¿no? Como... Para el sueldo fue terrible. Sí, sí, sí, sí, sí. Y ¿sabes qué? También muchas cosas que van pasando. La verdad que 2021, andate, no volvás más. Andate. ¿No? 2020, 2021, che, terrible, ¿eh? Che, ¿entramos en debate con lo que dijo Yuya o no? Y es medio complicado lo que dijo Yuya, ¿eh? Fíjate, ¿cómo? A ver que la frase exacta. A ver, Menelik, digo, ¿sabés qué dijo Yuya? Tu ídola. Que hay que probar las vacunas. Las vacunas con los presos. Sí. Presos de cadena perpetua. Sí, ¿no? Y yo diría o pena cadena de muerte. Perpetua. Sí. Y sí. Los que ya no salen más. ¿Para qué los querés? Está bien. Antes que con los animales, ¿no? Sí. Algo así dijo. Ahora claro, ya le digo. Yuya propuso utilizar a los presos para testear remedios y vacunas. Está bien. Perfecto. Ella dijo que sirvan para algo antes de morir. Porque hay muchos presos allá en Brasil que ya están a cadena perpetua y creo que hay pena de muerte en algunos distritos de Brasil. Y causó ¿por qué un monos y perros rata y no humanos que y yo por digo, ahí fueron ¿qué violadores? ¿Qué tenemos? ¿Qué somos? ¿Igual que las ratas que por algo hacen la...? ¿No? Y puede ser, hay algunos que son... Es algo... me parece que no está muy errada, Yuya, en querer... Como hablábamos también, el tema de la donación de órganos. Sí, también podrían servir para eso. Sí. Quiero dos ojos azules. ¿Los dos? Bueno, otra de las cosas que pobre Yuya se puso también a hablar en la misma entrevista fue que ella la contagió a la madre de COVID. Sí. Y ella dijo, yo maté a mi mamá, ¿sí? Ah, falleció. Falleció de COVID también, la mamá de Yuya, ¿sí? Dice, porque supuestamente unos días antes había estado con unos amigos y la fue a abrazar a la madre, a darle un beso. Ahí está, y, viste, uno se confía. Y ahí fue que la... Porque vos estás por ahí tenés la enfermedad y un par de días después se manifiesta, sí, ¿no? Sí, sí, sí. O sí, no sí, se sí, manifiesta. O no se manifiesta, no es sintomático. Exactamente. Y ahí contagiaste. Claro. Al que vos no querés contagiar, viste, sin saber. Claro. Pero bueno, ¿cómo...? Mi mamá está conectada. Mirá. Hola, Raquel. Hola, querida. Hoy está conectada porque está... Raquelita, ¿cómo andás? ¿Cuántos kilos de milanesa vendiste hoy? La artista brasileña de 58 años explicó que tras reunirse con sus amigas en la playa abrazó y besó a su madre en lugar de mantener las medidas de seguridad. Así que vuelvo a repetir esto, hasta que no les toca, no saben. Así que es importante que extremen las medidas de seguridad. Sí, a cuidarse y a mucho. Cuidarse mucho más porque esta segunda ola está cerca. Sí, nos está tocando cerca. Está la gente que se relajó y la gente que, bueno, yo por ejemplo fui a trabajar hoy a la casa de una señora que y se me roció todas las zapatillas con la bandina. Ahí está. Todos los y pantalones. Nos preparó un baño especialmente para nosotros. Ahí está. Eso está bueno. Para bueno, que nosotros perfecto. No toquemos ninguna puerta, no nos cambiemos perfecto. Donde corresponde. Bueno, este ahí baño está. Van a hacer sus necesidades, se van a cambiar acá. Así yo después lo único que tengo que hacer es desinfectar el baño. Ahí está. Eso es importante también, ¿eh? Así que me bueno. Preparó un inodoro especial para mí. De dos plazas y media. Y la gente tiene que entender, el que va a un lugar donde extreman medidas, tiene que entender que sí, es por la seguridad de todos. Claro, dice, hay gente que se enoja, pero sí, no, sí, yo no, para no, nada, no hay que enojarse, porque, no hay que enojarse. Y le conté, mira, a mí mi suegro le pasó esto, sí, yo no me voy a enojar, sí, es por la salud, no es que me está molestando por nada. Ni hablar, así que bueno, extremar las medidas, se puede estar al aire libre y siempre lejos. ¿Sí? Se viene la cuarentena 2. No sé, veremos. Más control y más conciencia, ¿no? Exacto, sobre todo la conciencia, ¿sí? Si los chicos lo hacen en la escuela, tienen conciencia, una persona grande lo tiene que hacer también. Sí, hay personas mayores que por ahí no se dan cuenta, que están en otra. Sí, la verdad que sí. Y después están, bueno, los que sí. Los que no se dan cuenta. Después están los que tenemos que trabajar sí o sí. Después están los municipales que trabajan desde la casa. Vamos entonces al teléfono 1164-007-047. Le mandamos un gran saludo a Claudio, a Claudito, sí, a toda la familia. Bueno, un abrazo y fuerza. De vuelta, 1164-007-047. Y vamos a ir con ¿tenemos mensaje? Ay, tienes un mensaje, a ver. Hola amigos, ¿qué tal amigos de Insomnia? Soy Gerardo de Quilmes Oeste, ¿cómo están? Bueno, saludos para esta Semana Santa y les digo que algo que ya no existe más es la línea aérea Pan Am, la que aparece en la gran película Blade Runner. Mira, es verdad. Ahí está. Pero la tenemos a Pan Am. A Pan Am. Claro. ¿Te acordás que Gerardo Sofovich le pusieron? Sí. Porque dice Sofovich, que era un avión. Claro, porque dijo, no es un avión, es una línea de aire. Sí. ¿Te acuerdas la noche del domingo? Estaba hasta tarde, corte de la manzana. Aún estaban las pulseadas. El Shenga, el de las pulseadas. Arévalo estaba, me acuerdo. Arévalo, el pelado. Sí. Un par de ¿Te acordás del pelado de la noche o no? Otra de las marcas que estábamos pensando era la Casa Tía. Casa tía. Llanesa. Pero Llanesa estaba acá en Quilmes más o era... Sumo, Llanesa. El Margarochito fue siempre el mismo local, como que fue cambiando la... Y ahora están los chinos ahí en la esquina. Claro. Los chinos coparon todo. Los chinos están ahí, la mafia china. Sí, nos trajeron. Bueno, ¿los dos chinos siguen estando? Ah, ¿te acordás? ¿Te acordás los dos chinos? Me parece que no. Era alta gama, era el top, los chinos. Hacían mucho pan dulce, me acuerdo. Pamela, qué pan dulce, ¿te acordás? Pamela, ¿te acordás? Sí, era la propaganda. Y bueno, Gato Pardo Jeans hablando de pan dulce. Exacto. Ángelo Paolo, así como eso dijo iba a decir, Ángelo. El operador. Te iba a decir Paolo el rockero, pero menos mal que lo dijiste vos. Yo me acordaba de Modar también, la casa que estaba... Eso era el Ante Garmaz. Antes se usaba más esa ropa, ¿no? Sí. En esa época. El jardinero Lee. Bueno, Lee volvió de vuelta después a nuestro país, después de un tiempo, igual que Diesel. Pero Diesel es carísima la ropa, ¿eh? Sí, Nastero no sabe. Y Guess también, porque ahí en tu Facebook había puesto Eric Cosio, había puesto que era Guess. Guess. Yo había puesto Vision, Streetwear. Eso también es una marca. ¿Está o no está Vision? Creo que Vision. Esa está en Estados Unidos, me parece. Sí, yo creo que sí. Existe. Pero acá en Argentina no está más. Acá en la Argentina ya no. Ahora nos vamos a ver. Yo decía... Y vi a Bay, obviamente, que me encantaba el loguito que tenía de la lunita. Estaba precioso y la ropa era buenísima. Estaba buenísima. La casa, Faena era uno de los dueños, ¿no? La casa de comida del elefantito. ¿Cuál? Elefantito. El hipopótamo, Carlito. Ah, perdón. ¿Está el hipopótamo? Chupado. Ahí está. Era el hipopótamo. El operador se está por morir. De un infarto. Bueno, había una gaseosa del elefantito que era Trompis. ¡Trompi! Como la diosa. Figuretti. ¿Te acordás la que estaba la Figuretti, la gaseosa? Pero escúchame, esa te da un agujero en el estómago. Después había una que tenía nombre de provincia. ¿Cuál era? ¿La nombre de provincia? La Córdoba. ¿Está todavía? Esa existe todavía. ¿Sí? Y en las provincias están esas gaseosas. ¿Sí? Yo, ahora, en Manao, la provincia, copó todo. Sí. Hasta la cepa copó. En la provincia, en Córdoba, obviamente probé la Pretty Limón. Riquísima. Acá está, en Bosque. Woman. En Bosque. Sí. Gerardo no sé. Pregunta por qué los huevos se venden en docena. What? What? What the fuck? ¿Cómo es? Una pregunta capciosa. Pues se puede meter. Ahora viene por Maple, más económico. ¿Por qué será? No sé. Que nos diga. Porque nosotros somos. En un audio, por claro, favor. Claro, Gerardingui. Somos neófitos en el tema. Así te ganás un blog de un kilo. Porque sorteamos para el año que viene. Año... para no, Navidad. Y que nos diga algún tema para la rocola. Claro, ¿sí? Que sí. Así que nos puede llamar al 1164007047. Vamos a ir al próximo tema, que es un estreno. ¿Sí? ¿Sí? Sí, es un estreno. Mi banda preferida. Que ha salido de tu banda preferida. Te encanta. The Strokes. Sacó hace 3 meses un nuevo disco, sí, después de tantos años que también Julian Casablancas estuvo haciendo Julian para mí. El hombre que no se baña. El hombre que no se baña para Marcelo es Julian Casablancas. Está bien, no hace nada. Hace mal bañarse muy seguido. Dicen que bien. Sí, ¿o no? ¿No escuchaste vos? Yo no sé cómo hace. De la piel no, pero losito. ¿Cómo es? Pero escúchame, yo no podría. Yo no. Yo te junto también. Una grasa en el sí, cuerpo. No. Y depende de lo que hagas. Por ahí, si estás todo el día sin hacer nada, en invierno. Se te junta. Por ahí zafa un día sin bañarse. No, de ninguna manera. Yo no. Vamos sí, con The Strokes de Adults Are Talking. Dale. Saying you're sophisticated, they're tonight. Bien, continuamos acá en por Radio Box. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí, se estaba cortando. Bueno, continuamos es acá censura. Por es la censura. por Radio Box 102.9. Nos puede llamar al 11-64-007-047. Lo que acabamos de escuchar anterior a esto es The Strokes de Adult or Talking. Del disco nuevo que se llama The New Abnormal, ¿sí? O la nueva anormalidad, que la sacaron justo en esta nueva anormalidad que fue el 2020, sí. En diciembre del 2020. Y este tema tiene 3 meses, nada más, 4. Ah, ¿sí? Recién nacido. Sí, recién nacido es. Y lo que acabamos de escuchar ahora, sí, Red Hot Chili Peppers, Dark Necessaries. Bueno, nos preguntaba Gerardo, sí. ¿Por qué los huevos se venden por docena? No, ¿está la respuesta? ¿Está la respuesta? A ver. Hola amigos, los huevos se venden por docena porque eran fáciles de fraccionar. Puedes comprar una docena, dos docenas, media docena, un cuarto de docena. Entonces antes, en los tiempos de antes, era más fácil eso. Ah, yo pensé que era un chiste. No, era un chiste, era verdad, ¿viste? Nosotros no sabíamos, mira. Mira, ¿y Dadie? ¿Se lo vendía Dadie? Tampoco, no era fácil. Parece que no. Bueno, cuando yo empecé a ir a San Pedro, sí. En el año 2005, la gente de allá compraba, no el morrón entero. Por partes, fraccionaba. Compraba, claro. Y yo les preguntaba a la gente que estaba conmigo, ¿por qué no se compran un morrón? No, porque nos sale más barato. Está bien, como el zapallo hacen acá. Una cebolla, una papa para cocinar. No es que compran como compramos nosotros en cantidad y tienen. Yo, para mí, a mí me gusta. Y acá, ojo, que también se hace así en la verdulería acá, ¿eh? Pero yo voy a, cuando voy a comprar, digo, dame un diente de ajo, le digo. Mirá vos, ¿te imaginás? No muy grande, ¿eh? No te zarpé. Dios mío. Entonces, ¿cuáles entonces que eran las marcas? Que no, ya no están más. Marca que no existen más. ¿Tienes un mensaje? A ver. Buenas noches, Radio Box. Gente de Insomnio, soy Mafu. Respecto a la consigna, marcas que ya no existen. Pensé que iba a decir, no escuché la consigna. Una es Flojos, que era, o Flojo, no me acuerdo bien, que era una ropa, marca de ropa de adolescentes, varones. Y la otra, Sunsurf o algo así. Ah, el logo sí. Era un hombre. Muchacho, sí. De pelos parados rubios, que tenía una tabla de surf. Ah. Creo que era Sunsurf. Creo que esas dos ya no están. Flojos, estoy casi segura que no están. Flojos de papeles. Y eran marcas que usaban mis hermanos. Ah, mira. Y después creo que, bueno, no sé si allá existía o si era solo de acá el lugar, Iñiguez, que era una casa como casa tía. Sí. Pero era la competencia de casa tía y se llamaba Iñiguez. Tiene razón. Pero no sé, mirá, si era que había en todo el país o solamente acá. Pero ya no está más. Sí. Hace siglos. Siglos desapareció. Bueno, eso. Les mando un beso y que tengan linda noche. Chau, chau. Chau, chau. Muchas gracias. Mira, justo la estoy buscando, Maju, Flojos. Mirá el logo que tenía. Bien flojo era la marca. Flojel, flojel. Y aparece Sunsurf también. Sí. Sí, está buena la remera con el muchacho. 80, ¿no? 80. La marca Riff existe todavía. Sí, Riff? Sí, sí, pero me parece que. No sé. No sé si acá en Argentina. Sí, sigue, es sigue, tanto, pero. Ya medio... Afuera es una marca importante. Antes zapatillas Riff, todo el mundo. Sí. Se usaba bastante. ¿Cuál es el número? 11-6400-7047. Exactamente, nos llamás. Maju, decinos a ver un tema para la rocola. Tiene que ser de rock, internacional, obviamente, puede ser nacional. 80, 90, 2000. Ahí va. ¿Sabes cómo le dicen a Maju? Mira, bisagra le dicen. ¿Por qué? Si no está en la puerta, está en la ventana. Está siempre chumeando ahí en la puerta. A Carlito, ¿sabes cómo le dicen? ¿Cómo? Bioquímico. ¿Por qué? Vive analizando las cagadas de los demás. Ay, Dios mío. Obvio. 11-64-007-047. Y las marcas que abandonaron por la crisis, obviamente, bueno, Casa Tía, decíamos que de Narváez, que tenía Casa Tía, ¿no? ¿Cuál era el que tenía de Narváez? Sí, Casa Tía. Casa Tía, sí. Y ahora tiene el Walmart. Walmart. Sí. Muchas de las cosas también se fueron yendo por la crisis que hubo en una época en los 90 también, algunas marcas, 2000. Sí, inclusive ahora también estamos Nike, teniendo un éxodo importante de marcas. Se fue de Argentina. Bueno, por ejemplo Adidas cerró locales también. Exacto, porque les convenía más el tema de tener virtual. La venta virtual. Ojo, sí. Que es mal, yo no sé el que compra por virtual. Hay mucha nosotros gente tuvimos, que les gusta. No, virtual. Nosotros tuvimos mala experiencia con Adidas virtual, ¿eh? No tuvimos buena experiencia. Bueno, sí, sí, la verdad que sí. Rapsodia. Rapsodia, que es de acá, se fue, que ya no está más. Calvin Klein volvió en un momento, en Estados Unidos tampoco era una marca muy reconocida en un momento Calvin Siempre Klein. Siempre quise tener un calzoncillo de ese. ¿De cuál? De Calvin Klein. ¿No? Por el elástico, bien grueso. Ah, yo tenía uno. Junté y me compré uno en blanco. Ahora vienen de vuelta, pero están... Bueno, Guess en un momento era una marca en los 90 donde era top. Vuelve ahora, sí. No sé, hace unos años atrás, pero es carísima, obviamente, en dólar. Sandy, ¿sí? el Sandy. Postrecito Sandy. No está mal, ¿no? No, la gaseosa Tim. Exacto. Exacto. Wrangler también se fue de nuestro país, ¿sí? O sea que se fueron el año pasado, en el 2020, así que no está más. ¿Sí? Lan. Lan, sí. Apple. Lee también. Apple también, Apple, ¿no? Se fue a Argentina también. Fue. Y si queremos comprar, entonces nosotros, ¿qué tenemos que comprar de afuera? Y nos sale carísimo. Raro, sí. El precio dólar. El Fruity Fru. ¿Cuál era el caramelo grandote? Que venía en color azul, rojo, verde y no me acuerdo el otro. Es un caramelote grandote cuadrado. Bueno, en una época también estaba la marca. Era parecido al Flim Puff. Claro. Ah, es verdad. Sí, sí. Qué rico el Flim Puff, ¿eh? Ay, qué rico. Muy rico caramelo. Bien, nos llamás al 1164-007-047 y nos decís cuáles son las marcas. Estas flojos lo buscamos. Mirá, los Tubi. La Pepsi Twist. ¿Te acuerdas que en un momento estaba la Pepsi Twist? La Cherry Coke. Exacto. La Fanta de uva. Uy, Dios. En Brasil. ¿Tenemos un mensaje? A ver. Hola, chicos. Les habla Gustavo. Ahí está, Gustavo. Bueno, linda la consigna, ¿eh? ¿Cuántos recuerdos que trae? Bueno, una casa que me acuerdo que iba a comprar. Sí. Hasta mi finado padre compraba en esa casa. Eran las chombas de la casa Chemea. Después lo que me acuerdo también, los nevados. Los jeans que hizo una época, marcó. Y lugares así que me acuerdo, que por supuesto ya no existe más, el Hogar Obrero. Me comentaban mis abuelos que, bueno, que hacían, bueno, como un banco, me parece, que tenían una libretita. Sí, me acuerdo y me mostraban los lugares típicos. Había uno, no les quiero mentir, creo que en Dardo Rocha y Zapiola, hace muchos años que me habían comentado mis abus. Y había otro por Capital, no había mucho. Así que bueno, chicos, besote grande. Lo sigo escuchando como todos los lunes, el presente y ahí después está. de la niña de la linda voz. Besote para todos. Está cada vez más cerca. Los canales de cable que ya no están más es el Magic Kids, ¿sí? Las computadoras Compaq, los chat de ICQ, ¿te acordás del ICQ? Sí, claro. ¿Sí? Pero ICQ creo que sacó una aplicación, ¿eh? No sé si no está todavía. Acá me dice una marca que no existe más, Racing Club. No está más. No, ha dejado de existir. Che, la 4 Pomelo. ¿Se acuerdan de la 4 Pomelo? 4. Como dijo el bambino, pedí un 4 y me trajeron una gaseosa. Un 4 me trajeron un pomelo. Dios mío. Los chicles de Innovo que ya no están más tampoco. La Sindor de frutilla. Las basuritas. El yogur Gándara, que ya viste que Gándara ya no está más. Parmalat. ¿Te acordás de Parmalat? Claro que sí. Las Ley Mediterráneas, las Ley Mediterráneas, las papas fritas que eran mediterráneas. Bueno, Rexona, ¿cómo se llamaba antes? ¿Odorono? Rexina. Ah, ¿Rexina era? Sí. ¿Odorono? ¿Supercop? El Supercop era un supermercado. Supermercado Cooperativa. Colino no está mal la pasta sí, esa. Sí, que está, querido. Sí, que está. La marca Colino. Sí. Estaba buscando, perdón, lo del Hogar Obrero. Había uno sobre la peatonal de Rivadavia. Acá ¿sí? Me está diciendo, ¿quién es? Sí. ¿Qué vino? No me digas que vino... Hernán, no creo. No. 11-64-00-7047. El fantasma. Bueno, minuto 32 del primer tiempo. Gol de Negri, gol de Newell's Old Boys de Rosario. Sí. Newell's está ganando 1-0 a Atlético Tucumán. Bueno, hablando de visitante. Hablando de Fulvito. Clásico sí. River Racing, aburrido. Clásico River Racing con una línea de 6 defensores. Un bondi escolar cruzado en el medio. Le echaron a uno a Racing y River. Y el vallado no del hotel trajeron también, lo pusieron todo ahí. Muy cerrado el partido, muy cerrado el partido, pocas situaciones de gol, de las cuales hubo una doble tapada de Arias junto al palo. La segunda es producto del error de la primera, que es el rebote que da él. Pero nada, un partido que no pasó. Pasó, por lo menos Racing pudo mantener el cero en el arco, viniendo del karma de dos partidos anteriores. ¿Qué te parece? Perdón, de un partido anterior por el perder contra River. Por la Copa, que perdió 5-0. Así que. ¿Y el rojo qué me contás? El clásico. Clásico número 200, escuché. Particularmente no me gustó estéticamente el fútbol. Me parece que fue un partido igualmente atractivo desde otros puntos. O sea, tuvo muchas polémicas. Los clásicos dicen que se juegan fuerte. Acá acaba de llegar el amigo Hernán Bande, también acá hincha del rojo, fanático. Vino a comer justo. Está festejando el empate. Sigue de rueda de ayer. No. Me parece que fue un partido atractivo. Como clásico. No me pareció vistoso. No. Que sí creo, me parece que hubo bastante mala leche en algunas jugadas. La Insaurralde me parece que es una jugada que habla muy mal de para jugador. Para mí se lo merecía. De Campuzano, la de Germán Campuzano, que para mí también es una jugada de expulsión, al igual que la de la Insaurralde. Sí. Y creo para mí que no tuvo muy buenos... tendría que haber pateado otro. Que no estuvo bien jugado el partido. Si fue penal la del pibe, me parece que fue penal también la de Palacios. Sí. La que le hace Zambrano, la sujeción que le hace Zambrano. Pero bueno, nada. Pasó un partido más. Está puntero, escolta de Vélez. Sí, junto con Lanús. Estamos por primera vez en cuántos increíblemente años. Boca, que es creo uno de los equipos con mayor cantidad de nombres en lo que es nivel plantel, no está logrando un juego y está quedando en sexta posición, relegado a la sexta posición del grupo, clasificando a los cuatro primeros. Todavía falta mucho, falta bastante, y creo que va a tener juego para subir y para clasificar a la próxima ronda. Pero bueno, esas son las posiciones que ocupan hoy. Che, Copa Argentina, el rojo no jugó en la semana. Copa Argentina no tuvo partido en la semana todavía. Qué raro. Bueno, mejor. Tranquilo, veremos. Si una cosa que sí dijo Falcioni, que me parece muy correcto, ayer lo escuchaba en los comentarios. Independiente tuvo una semana con bastantes bajas, desde la ida de Franco, Chaco Martínez y ¿se Romero. ¿Se fue al final el defensor? Franco se fue a Los Ángeles Galaxy. Chaco Martínez y Romero con COVID. Y así todo, Independiente se dio a un jugador al sub-23 de Batista, que hoy perdió 3-0 con Japón. Mira Japón. Y hay clubes como River y otros clubes de la Argentina que no se dieron a sus jugadores. Me parece que en un momento en el que estás jugando una selección y se está tratando de formar un grupo, o cedemos todos o no cede nada. Tendría que ser obligatorio, ¿no? Yo creo que tiene que ser obligatorio. Se dice que es obligatorio ceder a los jugadores en la selección. Sí. Entonces no entiendo por qué motivo se generan amparos. Me parece que no es correcto. Pero bueno, son cosas que están pasando hoy en el fútbol argentino. Otra noticia del día, ganó San Lorenzo Almagro 2-0. ¿El DF cómo viene? Porque venía bien. Creo que ganó, ¿no? El DF ganó, pero con un gol de Bou, ¿no? ¿Gol de Bou fue, no? Vi que hicieron un golazo, pero no sé quién era el jugador. Ah, de Banfield fue el gol. Sí. Gol de Galopo, de chilena. Sí, el empate 1-1. Tengo un mensaje. A ver. Y bueno, le mando un saludo también al señor, que no sé cómo se llama, que siempre dice la chica de las voz. Ahí linda, está. Después te pasamos el teléfono. No sé si es por mí o qué, pero bueno, igual se agradece y se saluda. No sé el nombre, porque soy está muy nerviosa. Mala para, sí, Gustavo para se llama, retener nombres, pero está, bueno. Está nervioso. Saludos también para se decir. Llama Gustavo, después te pasamos fotos, teléfono. No pidieron tema ninguno de los tres, están a tiempo. Pero le mandó saludos a Gustavo. Que está bien. Le como dijo todo. Roberto Galán,

thunder. Lightning and the thunder. Thunder, thunder. Feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, thunder. Feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder. Bueno, lo que acabamos de escuchar antes a esto, 21 Pilot, Stressed Out y Imagine Dragons, Thunder. Escuchá, Iggy Pop. Estoy acá con Benelik. Mirá, si tenemos que hacer un programa de espectáculo a la tarde, nosotros. Tipo Los Escandalón, una cosa es que así la en la radio. Trabajamos los dos. Qué lástima, porque si no, ¿sabe qué? Hablamos lo que queríamos y eso. Una actriz, ¿viste? Como dices, qué ganso que es. Ahí yo lo bajaré 11-64-007-047 es la línea donde nos tenés que llamar. Nadie me está dejando temas de la rocola. Tenés todo este mes hasta... Ay, tengo mensajito. Un mensaje, a ver. Gise, Marcelo, Ariel, Carlitos. No sé si no vale tratar de sacar la edad que uno tiene. Pero de productos que ya no existe, creo que en la faz de la tierra, a ver si me ayudan ustedes o si se acuerdan, puede ser la gaseosa, que no sé si era invento argentino, la gaseosa TAP, sí. T-A-B larga, sí. Que era una bebida dietética. Como la coca. La coca estoy hablando argentina. No sé cuánto hace. El loguito. Pero la vi, tenía una botella, bueno, venía por supuesto de vidrio, y tenía una tapita, un logo de color amarillo. Nunca más supe de esa gaseosa. Las riñoneras. Así que, si sí, tiene unos cuantos añitos. Así que bueno, a ver si alguien se acuerda. Claro, estaba. Besote. Estaba la TAP, la Crush. La TEP. La Crush. ¿Qué más? Tin. La Tin. Tin. El señor, vamos a darle un aplauso al señor. Hernán Bande. El hijo del Buda. Después de dos años de espera. Me quedo eso. A ver, ¿ya tenemos? ¿Cómo andan? Muy bien. La carta es una felicidad. Vino, ¿sabes por qué vino a buscar el premio, señor? No. Debía la visita de... El hombre con más suerte del planeta. Sí. ¡Llama! Y sigan, me parece que los del otro lado deben decir esto. No, nada que ver. Lo hacemos todo por computadora. Creo que nunca en mi vida gané tantas cosas. Va. Viste que uno siempre va, no sé ustedes, pero a veces uno le esquiva. Sí. Soy de jugar, digamos, apostar poco. Antes, ¿a la quinela jugaste alguna vez, Marcio, o no? Sí, ¿algún numerito? Yo sí. ¿Algún telequín o algo? Pará, no sé. Si te ¿me cuento decís cómo acertaba mi viejo a la quinela? Morís. ¿Cómo qué? ¿Cómo acertaba mi viejo a la quinela? ¿Y a través de los sueños? Medio, no. Sueño y algo medio escatológico era. Había un inodoro en casa, era de eso que era tipo embudo. Quedaba ahí, ¿viste? Y a veces salía algún número. Mirá. Y sacaba, boludo. No jugaba ese número. ¿Ese que es un 4 o un...? Y generalmente un 8, un 9, ¿viste? Tipo circulito. Qué cagada, che, no me salió nada. No leía el café, ¿viste? ¿Viste? Sí, una vez un 152, hice una vez. Ay, Dios. Pero viste que hay gente que tiene suerte en la quinela, por ejemplo. Es verdad. Es como que... Tenés que saber. La mamá de mi amigo tenía el librito de San Cono. ¿Te acordás? De San Cono y hacía cuenta y sacaba la quinela. 3 cifras, 4 cifras. Una vez nos fuimos a Mar del Tuyú y la gente que se sentaba alrededor de ella la felicitaba, gracias, nos quedamos unos días más porque los números que ella le decía, los pibes iban a jugar y se quedaban 2 días más de vacaciones. Gracias, otros 2 a la días, señora, mirá. Gracias a... Ay, no me acuerdo el nombre. Bueno, a esta mujer. Te digo, 30 segundos cortito al pie, medio pavote lo mío también. Una vez venía a jugar un campeonato de fútbol ahí en Parque Pereira, ¿viste? Sí. Allá al fondo de la Carolina. Entonces salgo cortando camino por la ruta y entre los árboles sale una... ¿Caminando? No, en bici. En bici. Tenía una bici media Harry, pero aguantaba, ¿viste? venía, choperita era con asiento banana. No. venía por ahí por la ruta de la 36, digamos, ¿viste? Y entre los árboles era una persona con, ¿viste eso? Tipo linchera. Sí. Mujer con varios perros, ¿viste? Me decía, nene, pibe, pibe, me gritaba, ¿viste? Entonces paro con la bici y me dice, esta noche al 3.23, me decía. No me olvido más. Sí. Y si era el gordo de Navidad, no me olvido más. El gordo de Navidad. Llegué a mi barrio, me crucé como a tres quinereros, ¿viste? Lo que andan dando vuelta por el día de... Encima era la noche del sorteo. ¿Se levanta como, quinela todavía? Sí, calculo que sí. Fin de la historia, tenía plata, pero no quise gastar. Fui, me compré una birra y con los vagos, ¿viste? El típico borrachín. Y al otro día, no me olvido más, el Diario Popular, ¿viste? Que te clava ahí el gordo de Navidad. 3.23. ¿No? Para mí era el pomperito que lo siguió Arna. Una gitana. Y salió una gitana, ¿viste? 3.23. No, entonces dije, no, ahí me calenté y dije, no juego más. ¿Cómo era? Porque hay señales, loco. ¿Tiene? Yo creo en las señales, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo un par de veces jugué, gané. Sí, o sea, este tiene suerte, me parece. Este un día me crucé, venía de trabajar y en la autopista Buenos Aires-La Plata, un colectivo 100. Que el 100, la línea. Puente Pueyrredón, claro. Agarra Puente Pueyrredón y no va por la avenida, pero evidentemente estaba cortado. Va para el lado de Lanús. Claro. Claro, baja en Belgrano y dobla para el lado de Lanús. Y claro, casi chocamos contra ese colectivo. Sí. ¿Entendés? Por una maniobra que hace otro lado. Cuando miro la patente al lado, el 100. Era como una señal, como dijo Hernán. Entonces la llamé a mi vieja, le digo, gorda. Leo. Y apareció Molly y. Leo, no. llamala a Alicia, era, no, Tano, la que levantaba en el barrio, Alicia, le digo. Y decirle que le juegue al 100. Sí. Y le jugué al 100 y con eso le compré el cochecito a Martu. Mirá. La plata de él. Después otro día soñé, cuando estaba haciendo la casa, ya había fallecido mi señora. Traigo paz. Soñé con mi viejo. Sí. Con mi señora y con mi tía. Los tres obviamente fallecidos. Y le jugué al 348. Jugué al 348. ¿Qué es eso? ¿Ninguno te habló? Sí. ¿El muerto que parla? Al muerto que parla. El muerto que parla es el 48. Entonces le jugué al 348. Eran tres fallecidos y... Sí. Que no le iba a jugar. O sea, yo no me acordaba del sueño. Me desperté y se me olvidó el sueño. Sí. A las 11 menos cuarto cae el hijo de mi tía, que yo no lo veía hace varios años, a casa, de visita. Le abro la puerta y le digo, no te enojás, le digo, ahora vuelvo. Le digo, ahora vuelvo, soñé con tu vieja. Y me fui, le jugué, y con esa plata hice la conexión de gas de mi casa. ¡Fua! Pero ¿cómo que jugaste? Este apuesta grande. 3.48. Sí, este apuesta grande. Todo queda al 300. Le jugué al 3.48 a la cabeza, al 48 en la cabeza. En Nacional y en Provincia y al 48 los premios. Fundió la agencia. Y el flaco se confundió, me jugó en la Nacional al 3.48 y en la Provincia al 2.48. Digo, no, ahora hacémelo al revés. En la Nacional voy a jugar al 2.48 y en la Provincia jugar al 3.48. Sí. Y salió, él me había jugado al revés, bueno, salió como le pedí al final que me juegue. Un ojete hermoso. El fin de semana te invito al casino. Sí, en ese momento. Al casino y lo llevamos. En ese momento gané como 3,5 lucas. ¿Qué lo querés llevar a tu casa? No, al casino, al casino. Bueno, Jacobo Vinograd dice que es un tipo que está. No lo dejan entrar, dice saltar la banca varias veces. Igual que Sofovich, sí, sí. Son gente los tipos que... sabían, ¿viste? El otro día soñé con Carlito, ahora le voy a jugar al 71. Y después cuando nació mi ahijada Jazmín también, sabía, le jugué a la flor y también gané. La popó. Hola, ¿y cuál es gente negra? Ah, gente negra, gente ¿verdad? Negra, está el número ese. ¿Cuál es gente negra? En mi barrio está Oscar. Oscar es mi quinelero de toda la vida. Vinimos a vivir en el año 78 y él estaba ahí juntando, levantando quinela. Y sigue. Claro, los barrios que con la misma bicicleta. Calculo que en algunos barrios que no hay agencias, sigue estando el clásico. Sí. ¿No? Y sigue habiendo, él tiene su gente. Claro, claro. Tenés que tener banca. Chifla. Con carpa tenés que tener banca, el banquero que pone o no. Sí, olvídate. Sí. Hernancito, contame. Nos metemos en un tema turbo ahí. Ultra Box, ¿cómo viene? Sábado de 21 a 24 horas. Estamos acá en Radio Box, clásicos de los 80, a los 90. Ustedes ya saben si son prácticamente. De la familia. Claro, olvídate. Así que todos los sábados estamos acá haciendo un poco de ruido con mi ex amigo Carly Carrazán. Hace rato, ¿no? Sí, sí, ¿qué está de vacaciones? No se sabe. No se sabe. Sí, no, hace rato no tenés conexión. Perdimos, ahora vamos a ver si le caemos un día de esto. ¿Qué perdieron? El rastro. Ahí está, el rastro. El rastro. Ah. Sí. Pero no, no, igual, igual que Poli también fue? Bueno, pero Poli está de noche, yo hablé con él otro día si podía venir a pasar. A mí mandó, la otra vez mandó un mensaje Carly. ¿Qué fue? Hace dos... Hace bastante ya. Sí, sí, debe estar. Dos lunes atrás. Es un tipo muy, un lunes antes muy ocupado, muy ocupado. Lunes, claro, exactamente. Me interesa que juegue el partido de fútbol, la revancha. Pero ¿la revancha? Está complicado. No, no toco más ese tema, pues. Le va a explotar la cabeza. Escúchame, uno de los lugares... ¿Alguna marca que te acuerdes que ya no está más? Venía escuchando en el auto recién. Marcas que no existan. Que no existan más. Si tenés alguna de ropa. Y de ropa seguro, ¿cómo no? No. Seguro, no sé. Bueno, ¿Kickers está? No. Sí, sigue estando. ¿Está no, todavía está, Kickers? Me parece, sí, venden no. Ahí enfrente de la estación. ¿Sí? Pero deben ser sí. Que le quedaron de no, antes. No, no, no, no. ¿Los no, nuevos? No, no. ¿Y dónde está Guaymayer? ¿Ahí? Sí, pero la que está enfrente Guaymayer. A la estación. No, Guaymayer no es. Guaymayer, sí. Guaymayer. Ahí, sí. Ahí. Me, están las el muchacho que habló de casa, la casa del obrero era el hogar obrero. El hogar obrero está. Sí. Me acuerdo que mi viejo tenía la libreta expuesta. ¿Sí? Sí, era, ¿mirá? Como una cuenta de ahorro que te daban. Sí. Ah, mira. Mira, sí, no, mira. No, el amargo obrero. El amargo obrero está. Ya es. Sí, sí está, claro, sí, sí. Sí, sí, sí. Está. ¿Aperitivo? Che, aperitivo es eso, ¿no? Claro. Claro. Ser algo tipo como igual que, Hernán era el chico Nazáez en los 90. ¿Ona? Sí, a fútbol. No, una vez tenía una camisa, una vez. No, ¡Ona! ¡Ona no. Sola! Una vez tenía una rara... Lo que pasa es que teníamos otro físico. Nah, vos te veo igual. Sí. Ahora, sí. Ahora, sí. Ahora. Sí, estás después igual. Hubo marcas que cambiaron, como decíamos, Racing Club, ahora es Blanco y Celeste. Claro. Sociedad Anónima, bien. La cancha de San Lorenzo también. Carrefour. Claro. Claro. Ay, Dios mío, ustedes. No, pero ropa, y como, me acuerdo de Angelo Paolo. Sí. ¿Cómo era? Etam. Etam. ¿Te acordás? Etam. Y después nombraron a casa tía, venía escuchando sí. El auto. ¿No era de la familia Scioli? No, de Narváez. ¿De Scioli también estaban me los dos metidos? Parece que inicialmente era de Scioli. Mirala. Me parece. No, ¿Raquel esa, Mancini no tuvo también una marca de ropa? Motoroy, ¿no era? No. No, Raquel Mancini, no. Otra Patricia Sarán de Cibo By Deep. Patricia Sarán estaba como en la propaganda. Se ponía el pantalón en el ascensor, ¿no? Es una propaganda que no me la puedo sacar de la cabeza. Pasan los años. Calce profundo. Calce profundo. Pasan los años y van. Bueno, By Deep sí, sí existe todavía, ¿eh? Está ¿en serio? En, ¿me sí, decís? En Capital. Mira. No sé hasta cuándo. No le queda igual que antes, pero... ¿O'Neill? ¿O'Neill? ¿Está O'Neill? O'Neill, no sé. ¿O'Neill? Me parece que sí. No sé, la verdad no te sé si me parece. Yo te diría que no. O'Neill no. Me parece que no está más. ¿Sí? ¿Sí? ¿También? Acá en Argentina no sé. El otro día un chabón iba manejando el auto, pantalones nevados. De jean. ¿Pero qué de tenía jean. El auto de los picapiedras? ¿No tenía era, puerta? El DeLorean. El DeLorean era. Martin no, en serio. Iba, casi me quedé como medio... ¿Qué iba? Como un pirulín delgado con la pata afuera. Hubo una época que habían salido, ¿te acordás? En el 2000 ojo, y pico. Que todo vuelve. Sí, sí. Ni hablar. Ni hablar. Para... Nos podés llamar a 1164-007047. Hernán, decime un tema, así lo enganchamos. Un tema que elijas... Porque vamos sí. A hacer el último día de abril, vamos a hacer tipo una rocola. Ah, pensalo. Qué buena idea. Todo pedido. Traje moneda, mirá, traje moneda. Claro, las fichitas las vende ahí él. Claro. El conde, el conde carísimo. Te va. Claro, pensalo y después del los un temas, tema, pero un tema tipo para... Tiene que ser 80, 90, 2000. Me imagino que hay un pool y ponemos un tema. Una no, cosa así. ¿Sabés jugar así. Pool? En sí, lugar, campeón. En lugar de hacerlo a la gorra, campeón. Lo vamos a hacer la billetera virtual. Te queda por el claro. Medio, te voy a avisar, ¿no? Un día de esto voy a salir en ESPN con moñito ahí jugando. Si sigo así... Te desarmo todo. ¿Sabes? Estamos cerca de atrás, estilo, estamos cerca de estilo, vamos. La que va por atrás, ¿sabes? Sí, yo, ¿esa? La crucifixión. Ah, es verdad, sí. Pero bueno. Bueno, así que Hernán, después, voy pensando, de, voy pensando. Después de los temas... Gol de Gimnasia, Brian Alemán. Ahí está, 1-1. Vamos con estos dos temitas que son medios movidos porque después vienen los temas bien lentos. Así. No, tampoco bien lentos. Bueno, son lentos. Soft. Lentos, como sí, es como para bajar un poco y ponernos en modo zen. Esa. Está bien, ¿sí? Hay que... ¿eh? Podemos bailar. Mantra, hay que relajarse un poco porque venimos sí, venimos full, como medios alteraditos. Hay que bajar un par de cambios porque... Estamos medio alteraditos. Vamos con UB40, Kingston Town, dale. Night seems to fade, but the moonlight lingers on. Dear, I wonder for everyone. Oh, the stars shine so bright, but they're fading after dawn. There's magic in Kingston Town. Oh, Kingston Town, the place I long to be. If I had your word, I would give it away just to see the girls I play. When I am king, surely I will need a queen and a palace and everything, yeah. And now I am king, and my queen will come at dawn. Kingston Town. De Quilmes y para todo el mundo transmite Radio Box 102.9.

Encontrás la mejor calidad en fiambres, bebidas, productos de almacén y kiosco. Horario de atención de lunes a lunes, de 8:30 a 14 horas y de 16:30 a 21 horas. Lo de Seba, Aimé Schiffel 2225 Quilmes Oeste. Panadería y Confitería Benedetta. Pan, facturas, tortas y todas las exquisiteces que te puedas imaginar. Las encontrás en Panadería y Confitería Benedetta. Delivery 5357-8896. WhatsApp 11-2281-3387. Instagram @ Panadería Benedetta. Felipe Amoedo 3930 Quilmes Oeste. Ah, me olvidaba. En Panadería y Confitería Benedetta tenemos pan dulce todo el año. Remisería Travax. Pedir tu auto nunca fue tan fácil y seguro. Pedinos tu código. Envíanos un WhatsApp con tu ubicación exacta al 116-098-5705 o llamanos a los teléfonos 4200-7051 y 4250-3695. Remisería Travax. Choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax. El remis de tu barrio. Casa Franchi, Ferretería Industrial. Lo tiene todo. Contamos con una amplia gama de herramientas e insumos para la construcción, jardinería, pinturería, accesorios en general, con las mejores marcas del mercado. Nos podés ubicar en Camino General Belgrano, número 3475, esquina 830, San Francisco Solano. Teléfono 4250-1616 o al WhatsApp 11-28-4299-51. Nuestra web casafranchi.ventas.online.com. Continuamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. Nos puede llamar al 11-64-00-7047. Nos puede decir qué marcas habían en los 90 que las fuimos olvidando, no nos acordamos. Marca de helado estábamos hablando. Sí. La Ponia. La Ponia nunca más. Como le decía Graciela Alfano, ¿te acordás? La Bonia. A la Bonia de Tinelli. Empieza Tinelli el. Yo la conocía como La Ponía, ahora no, ni lo conozco. Estamos aceptados igual, ¿eh? En esas épocas. La Academia. La academia el 14 de abril. Bailando, sí, el Polaco. El Polaco también, está en todos lados, sí, el Polaco. La mujer. Y no tiene que perder tiempo. Pachu Peña. Pachu Peña. ¿Con la molleja? Sí, con la molleja de elefante. Los viernes van a estar el show del chiste y todas esas cosas que hacían antes. Qué lindo, me y encanta de eso, lunes a jueves va a estar. Pam, pam, pam, pam. ¿Sabes cómo le dicen a Amán? El mejor contador. El hombro le dicen. ¿Por qué? Donde lo pone molesta. ¿A dónde? No, igual yo sé que es una forma de acariciar el que tiene, esa forma que tiene. Che, para vos, ¿quién, el mejor contador de chistes más o menos que te gustan? No me das Corona porque quedamos medio antiguo, pero... A mí Cacho de los últimos creo que es muy bueno. A mí con mi viejo nos gustaba mucho Verdaguer. ¿El gato Verdaguer? No. No, Verdaguer, el posta. El gato Verdaguer contaba unos chistes. Sí, va al recarajo. ¿Pero el gato Verdaguer no era Pettinato? Uno que hablaba así. ¿Esa no era? Resulta que vino un hombre. Claro, me encantaba, con mi viejo nos gustaba. Estaba Café Fashion, ¿te acordás? Café Fashion. Ahí eran todos unos borrachines. Bueno, el que me gusta ahora mucho el disco este, ¿cómo es? Silva. Silva. Ese me encanta. Como el, Silva. ¿Fer Silva? No. ¿Está chiste también? Que es medio obisco y tiene... Que tiene problema de tiroides, parece. Sí. Los ojos para afuera. Sí. Está en Canal 9. Sí. Está, con el de la cocina. Estaba en polémica en el bar. También. Que tiene unos live locos a veces también. Sí, ¿no? Sí. Alacrán me gusta también. Bueno, pero Alacrán es medio Zarpadelli. Yupi. A Carlito le dicen Alacrán. ¿Por qué? Oh. ¿Sabes, Carlito? Después el otro... ¿Por qué? El que defender con la cola. Después otro que te hace risa con la cara es el... ¿Cuál es? Que le tiran un osito, cada vez que cuenta algo le tiran cosa. Ah, y Rodrigo. Ya, ¿viste, con ya la... su cara, claro. Es su cara. Es un genio. Me encanta también Rodrigo Babaneta. Pero viste que los chistes ahora hay que... Tener cuidado. Tener cuidado. Sí. Por ahí ya no se puede. Una vez no me lo dejan contar nunca en la radio. Yo no cuento. ¿Cuál chiste? El de los judíos, porque no se van de Argentina. Ay, Dios. Ese está prohibido. Ese está prohibido acá, está prohibido. Son otras épocas, otras épocas. Dios mío. ¿Chiste, algún chiste ahí? Porque que tengas... ¿Qué, ¿qué te pensás? El payaso Plim Plim. Hoy vi uno en la radio que era... el repertorio era muy bueno. Era de los tuyos eso. Ah, lo que puse yo de Yoko Ono. Claro. Yo cuento vivencias, pero bueno, acá lo toman como chiste. Yo de vivencia, yo no le creo nada a este hombre cuando cuenta. No, vivencia. Dios mío. Qué malo que sos. Bueno, nos llamás al 1164-007-047. Estamos esperando tu mensaje con el tema que vas a elegir para la rocola. ¿Sí? Bueno. Buena. Yo me acuerdo que laburaba con un pastelero y le decía 150. ¿Por qué? Era rengo, gamba y media. 150 pesos, claro. Pobre. Dios mío. Qué maldad eso, digamos. Mal. Igual viste que a veces el chiste de humor negro garpa, a veces. Obvio. Sí. Como, hay gente que se enoja y hay gente que lo toma muy bien, hay gente que bueno, le da igual, sí. Pero... Mamá, ¿me comprarás una bicicleta? ¿Para qué si tenés silla de ruedas? ¡Ay, Dios! Cerrá el micrófono. Conde. No, igual el de Laurita. Beli, goy, tarjeta. Yo creo que el de Laura no lo... El de Laura. Laura, se está escuchando, sí. ¿Qué manda? No, Laura está muy a full con el tema de la escuela, así que no creo que esté escuchando. Pero para que cuente el de los chicos de Iván, ¿qué era? ¿De los chicos Isla? ¿De dónde eran los chicos? Más o menos, ¿cómo era el chiste? No, no podemos decir. Fuera del aire. Fuera del aire, ahora te lo digo, vas a ver. Y que cuente el de él también, fuera del aire. Claro. Dios mío. Bueno, vamos a Néstor, ¿sabes cómo le dicen? Pan de ayer. ¿Por qué? Porque nadie lo traga. Ay, Dios mío. No, Néstor, era un amigo acá del un barrio. Un amigo de ahí, de acá. ¿Néstor de Neve Electrónica? No, Néstor Ventos no. Nos va a cortar el suministro. Dios mío. De Neve Electrónica, que estuvo muy cerca, o no sé si ya compraron la bicicleta. Ya la compraron, para ¿sí? ¿Sí? Sí. Ah, qué suerte. Gracias a Dios. Sí, qué suerte. Bueno, una bendición para ese muy chico. Bueno también el tema de las redes sociales, ¿no? Que a veces son, que ayudan. Claro, ¿sí? Y no sepultan, porque muchas veces las redes sociales sepultan mucha gente, pero con respecto a los comentarios, lo principal Twitter, es que uno se anime también a ayudar. Exacto. El argentino colabora mucho igual. Sí. Le gusta sí, colaborar sí. Al otro. A full. ¿Querés que te colabore? ¿Querés que te dé? A mí, durante muchos años, a mí me vistió la iglesia en mi barrio, ¿viste? Digamos. Yo me hago cargo. yo iba. Nosotros con Gisela íbamos a Caritas, ¿te acordás? Pero eran ferias americanas. Y comprábamos remeritas, pantalones, ¿viste? Después se puso carita. Yo iba a la iglesia evangélica a tomar la merienda. Bueno, pero. Me iba a la católica, al desayuno y a la tarde. Es que a veces. El problema de la iglesia de mi barrio es muy chica, ¿viste? Muy chica. Jesucristo no está crucificado, está ahorcado, ¿viste? ¡Ay, Dios! No, mentira, un chiste. No te metas con la religión. No, me metí en un terreno complicado. Es el humor tampoco. Si no te reí, mirá. Bueno, vamos a empezar. ¿El conde le gustó el chiste? No, se quiere matar. ¿Sabes cómo le dicen a Carly? Uy, ya empezamos. Charango. Mitad madera, mitad animal. Bueno. ¿Qué me contás? Che, pero ¿nunca te llegó una carta de documento a vos, Marce? No, nunca, jamás. Mirá que siempre hay una primera vez. No tiene la dirección. Dios mío. Bueno, no vamos... digamos el apellido por las dudas. No. Si nos escuchan al principio, sale tu apellido. Pérez Pacheco. Está en todos lados, me apellido, no tengo problema. Yo me la banco. Pérez Pacheco. Pacheco se ve. Marcelo Pacheco. Bueno, vamos a empezar con este mini... especial de tranquilidad un poco, ¿sí? Como para el lunes... Para que baje la comida. En la iglesia, perdón, sí. Gise, sí. El cuadro de la última cena está Jesucristo solo, tan chico y está en el espacio. Ay, está pensando todo este hombre, loco. Era tan chico. Lo que pasa es que es un cuadro nuevo, entra con distanciamiento. Y era tan chica que cuando se iban a dormir soñaban todo lo mismo. Bien ahí, bien ahí. Dios mío. Perdón por interrumpir, ahora sí, por favor. Bueno, vamos a ir con este actor. Me quedé con lo que dijo este hombre. Con este actor que en los años 80... Sí. Estuvo, a ver si lo sacan. Estuvo, no voy a decir el nombre, no lo digas vos. No, ¿eh? No, no. Porque seguro que lo... Estuvo en una serie... Uma Thurman. No diga nada, no de des pista. Estuvo en una serie. Estuvo en una serie, sí, bueno, Marcelo, esa pista que nos da también, viste, pará. Estuvo bueno, ¿qué más? Serie. Una más, a ver, una más. A ver, Rubio era. Estuvo en una serie. En una serie. Rubio. Rubio. Nada más, ya está. Nada más. 80, 90, 2000. 80, 80, parece que era, ¿no? 80. ¿Fines de 80? Sí, fines de los 80. Michael Bande. Tapá. Escucha esto. Ahí va. Escucha. Ah, ¿es ese? Ah, sí. Sí, ya sabe. Listo, listo. Bueno, toda la facha. Sí. A mi vieja le gustaba. A mi mamá también. La primer novia que tuvo... ¿Quién era? Es conocida, es una actriz también. Medio que se armó el lío porque era no, se corrió el rumor que era menor. ¿Sí? ¿Era? ¿Mira? No sé, yo no le creo nada. No, no, en serio. Yo lo miro y digo... Googlealo, ¿sí? Papi. ¿Era muchachita? Claro, decía que tenía más de 18. ¿Sí? Con él. Pero ¿mira? Andaba ahí... ¿Menos de 18? ¿Cómo se llama? No me acuerdo. ¿Cuánto pesaba? Ah. Dios mío. Vamos entonces con... se me va a escapar el nombre. La que era mujer, la que es mujer de Antonio Banderas, era, me parece. Era. Ah, ahí está. La Melanie. Cuando era purreta, ahí, purreta. Ahí, porque si no, no... Listo, basta. Y ahí, del otro lado, a ver quién está escuchando y me dice el nombre del cantautor. ¿Vamos con el tema? Dale. If you want something to play with, go and find yourself a toy. Baby, my time is too expensive, and I'm not a little boy. If you are serious, don't play with my heart, it makes me furious. But if you want me to love you, then a baby I sorrow. You may be here today and gone tomorrow. You might as well get what you want, so go on and live, baby, go on and live. My time is too expensive, and I'm not a little boy. Thank you.

Qué gran Hernán. Gran contador de chistes. Golden News All Boys de Rosario. Nos vean nosotros. Cristian Lema. Acá estamos. Ustedes tendrían que hacer un fútbol en vivo. Che, pero un programa de deportivo. ¿Por qué no? Sí, sí. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Fútbol al horno, un poroto al lado nuestro. Había, ¿no? Un programa de deportivo. Botineros. Ah, no. Botineros. Yo lo escuchaba, Botineros, yo lo escuchaba. Estaba bueno. Estaba los fines de semana. ¿Les gustan, ¿no?, los partidos, todo eso? Era medio hincha del rojo mal, ¿no? Pero. Podríamos hacerlo los lunes de 21 a 24 cuando termina. De 24 a 2. Bien. Nos puede llamar al 11-64-007-047. Vamos a empezar un poco. Ahí está, con... pueden elegir un tema o si no la consigna. Exacto. Algo de ropita que no exista más. Hay una marca que se usaba en los 80 y en los 90, Hendy. ¿Se acuerdan? Hendy. Me mataste. La del autito ahí con... Ah. Esa volvió en Duravit, un momento. ¿Te acordás de Duravit? Yo tenía los autitos. ¿Los juguetes Duravit siguen? Sí. Siguen, ¿eh? Están los Duravit. Sí. Pero con otro nombre. ¿Con otro nombre? Ahora vamos otro a ver. Nombre. No, parece que no, ¿eh? ¿Operación está todo el juego ese? Sí, está Operación. Pero con otro nombre me parece. ¿Qué también? ¿Qué pelotazo? La del hielo que tenía. Ah, ¿te acordás? Los... La del hielo. El cingüinito. Mira. Dios che. Mío, ¿qué se estará acordando? Las ojotas, ¿te acordás que se usaban antes? Esas gruesas. Que tenían... O la que usaban los viejos, que eran así, con las cosas cruzadas, de cuero cruzadas. Suflé. Mi viejo usaba esa, una olor a pata, al cuero, una baranda. Cuando te daba con ese, agarrate. La Soufflé o las Pullman. También. Otra marca de chinelas. Pullman, mira. Ahora todo muy hawaiana, Raider. A full. Claro, obvio. Esa es medio brazuca, ¿no? Lo que se usa ahora es más. Las Raider son de playa, sí, hawaiana. Los cigarrillos, el Derby. Pero el Derby no está más. No. Derby no está más. 4370. Chesterfield. Chesterfield, sí. Está Chesterfield. Sí. Las hawaianas originales, las de Brasil, son finitas. Las que usamos, bueno, hawaianas, perdón. Ahora las de acá de Argentina son más gruesas. Yo cuando estuve en Brasil me compré. Hay varios modelos, boludo. No, yo me compré unas marrones, sí. Pero finita. Era una feta. Yo me compré una en Brasil de una de los Simpsons, que eran re gruesas, estaban re buenas. Después una de la Mujer Maravilla, que son re finitas, así como decía. En una casa de todo por dos reales, me fui a comprar. De allá lo que hay es... Todo por dos reales también, existía eso allá. ¿Sí? Yo fui con... ¿Tiraron portugués así un toque como para...? Yo había estudiado. Aunque sea una frase, algo. Fala. Ahí está. Fala portugués. A mí me causa gracia como decía... Ocho. ¿Cómo se decía ocho en portugués? Oito. Uno, dos... Por ejemplo, muchas gracias. No sé, caipiriña y feijoada. Con eso estaba bien. Qué rico. Yo le decía sándwich de bondiola, me entendía. Calzones. Sabía de sándwich de bondiola. No lo podía creer, boludo. Pasaban los brazucas, sándwich de bondiola venía. Y choripán. Chori no le tengo mucha confianza en la plaza. Era de cebú, seguramente. Sí, carne de cebú. ¡Choripao! ¿Qué es el cebú? Es una vaca con una joroba en la espalda. Y cuerno más grande. ¿Y por qué lo miraría cuando decía así? Y lo que primero hace. ¿Soy muy encorvado o soy muy cornudo? Ponete más derecho, Ariel. Lo que primero hacen, hierven la carne y después porque lo... Porque es muy dura. Sí. Yo he comido... ¿Fuiste a Brasil vos? Segura, un constante también. ¿Fuiste a Brasil? Yo no salí de Varela, doña. No fui a Brasil. No, lo que te perdés. Había un cantante Cebú también. ¿Cebú? Hace muchos años, ¿no? Cebú. Cebú Girán. Yo conozco a Ben Cebú. Ben Cebú. En la época de nuestros viejos. Que el diablo. Ben Cebú se aparece de la noche. Ah. El diablo, ¿viste? No era el cornudo. Que baila en el Facebook, que es todo negro. Ese es el Ben Cebú. Yo lo busqué al diablo, pero no lo encontré. Se asustó y se fue. Quería la vida eterna, dijo. ¿Y la alegría es realmente la alegría, sí, es brasilera, en serio? Sí, ¿vos te eso sí. O es un eslogan? Mirá, nosotros fuimos, ¿no? te atienden un espectáculo. No es como acá vas a la costa, te atienden un poco más, te escupen. Mirá, bueno, en las estaciones de servicio, viste que en las estaciones de servicio no te dan ni la hora acá en Argentina. Ya son re copados. Mirá. Agua gratis. Agua, acá metes monedita tras monedita y que te va saliendo. El agua bien toda caliente te quema. Toda contaminada, pero igual es gratis. Yo me acuerdo que fui. Es que ellos viven del turismo. Brasil. Eso lo escuché. Es una industria prácticamente. Bueno, pero lo de la costa, Mar del Plata. Bueno, pero somos diferentes. Bueno, pero somos diferentes nosotros. Mirá, yo fui a Copacabana en el 2000, antes de la crisis. Sí. ¿Y? Me acuerdo que con 25 centavos de peso comía allá en McDonald's. Y me acuerdo el combo grande. Y aparte, tenía como dicen que es en Disney, que podés rellenar la bebida. Mirá. O sea, vos compraste el combo grande, sí, podés ir y rellenar en la máquina. En el 2000. Es más, eso, ¿no? Miren, yo les cuento algo de acá, de lo que es la Argentina. Yo estoy cursando en una universidad de Salta. O sea, yo estoy acá, hay muchos salteños tucumanos. Y sabés que son mucho más correctos y simpáticos. Más amables. Que, más amables no, que, eso los de seguro, acá, que los porteños. El interior es otra onda. Sí. Maju, bueno, por darte un ejemplo. Chaqueña. Resistencia. Y yo fui hace poco, la última vez que fui a Corrientes me quería quedar porque es distinta la onda. ¿Sí? No, en serio te digo. La Correntina va como. Va como. Sale como. Sale como patada de moto. No me vayas a hablar, no me vayas a hablar. Dios mío. Pero así bueno. Nos falta un poco de no eligió el tema, Hernán, todavía. Viste que a nosotros. Solidaridad. A donde vamos siempre. Para todo el mundo somos porteños. Viste que yo explico, ¿no? Pero yo soy de Buenos Aires, pero no. Es como son porteños. Sí. Pero viste que tenemos esa. Es mala fama de decir, de canchero. Se rían mucho por el léxico que tenemos, ¿viste? En máquina o ¿viste? Esas expresiones, que se ríen. Pero bueno, qué sé yo. Bien, vamos a ir entonces al la primera efemérides de esta semana. Sí. El señor Sir Elton Hercules John, que es el señor Elton John, que se llama Reginald Kenneth Dyett, ¿sí? El señor que nació el 25 de marzo de 1947. ¿La película la viste? No me gustó. Rocketman. ¿La serie, no? ¿O la película? No, una peli sacaron. Tipo como la de Queen que hicieron hacer. Rocketman. No. Sí, Rocketman. Va, no la vi yo, ¿no? Es un tema, en realidad. Claro. Rocketman, que fue el primer tema, así como. A mí me encanta el tema. Sí, está muy bueno. Pero este tema, yo lo elegí. Tiene un video animado, inclusive. Sí. Así que Elton John, bueno, nacido el 25 de marzo de 1947, 74 años. ¿Sí? Tiene peluca, ¿no? No, es pelo de él. Sí, lo compró, por eso de él. No, es medio peladito, sí. Se puso. Creo que tiene como una colección loca de películas. Sí, de pelucas. Película. Película. En DVD. En DVD. Bueno, la canción que yo elegí, que a Ariel le va a gustar seguramente, la canta el señor George Michael y Elton John. Justamente iba a decir, Don't Let the Sound, la versión que hacen saliendo del piano. Exacto. Increíble. Vamos con esa versión y después volvemos con más Insomnia. Dale. No more of your darkness on my pictures seem to fade to black and white. I'm growing tired. Time stands still before me. Frozen here on the ladder of my life. It's much too late to save myself. Let me blind. Ladies and gentlemen, Mr. Elton John. I can't fly over the romantic line. You see me walk. George Michael, vos que estamos hablando con el operador, que creo que puede tranquilamente hubiese podido estar en Queen. ¿Yo? George Michael. Sí, ah, sí, verdad. ¿O no? He visto recitales en vivo. Somebody to Love, cuando hicieron el Somebody to Love en ese. Somebody sí, está buenísimo. Muy hecho bueno, por él. Así que bueno, esta es nuestra efemérides, la primera efemérides. De hecho, ¿no hizo una gira con Queen? Creo que sí. Creo que sí. Parece que sí. Y no que sé después por qué del, no quedó. Del recital sí. Hizo una gira con. Sí, con sí, Queen. Sí. Muy bueno, ¿sí? Bien, vamos a tener la segunda. Lo voy a tener así, medio trotando el operador, ¿eh? De acá para la allá. La segunda efemérides. Como es cosa también de Rengo. Es también de un grupo que es un grupo bien setentero, que es Supertramp, ¿sí? En el año 1979 saca su disco que se llama. De Logical Song, que es, tiene el tema también de Logical Song, ¿sí? Y me encanta. No sé de qué me estás hablando. Sí, ahora vas a ver, ahora lo vas a escuchar y lo vas a reconocer porque es un tema reconocido, ¿eh? Super Trump, sí. Vamos con el señor operador, vamos a hacer así. Escuchá. Ah, sí, sí, sí. De Logical Song, dale. When I was young, it seemed that life was so wonderful. Send me away, teach me how to be. Bien, lo que estábamos escuchando es Supertramp, perdón. The Logical Song está dentro de Breakfast in America o Desayunando en América. Sí. ¿Sí? Que salió en 1979, el día 29 de marzo. Eddie Grant, ¿no? Escuchá. Esta es re simpática, esta canción. Esto está para aprender un... Ahora... Well, Joanna, she runs a country. She runs a country. Bien, nos puede llamar al 1164007047. Está interrumpido nuestro video. Debe ser nos que. Nos viven interrumpiendo el video. Che, del Supertramp me parece que. ¿No? ¿Será? ¡Pum! Se ve que sí. ¡Pum! No, le mando un saludo a. Viene pum, Semana pum. Santa. Semana Santa. Van a comer carne, pescado. Y el pescado está caro. Pastas. Yo no como pescado. ¿No te gusta? Acá hay dos. Joder, acá hay dos que son. A mí no me gusta tampoco el pescado. Oh, qué rompedor. Yo a mí me gustaría unos lindos cornalitos. Yo comía pescado, pero un día rico. Me intoxiqué ¿no? con pescado que había pedido la, había perdido la cadena de frío. Ah, de ahí. Claro. Oh. No, Carlitos, ¿probaste alguna vez pescado? Fuera de joda estamos hablando. No, sí, no, probé, no, pero no, no me gustó. ¿Qué, y qué? ¿Qué, qué, qué ¿los comiste? ¿Los cornalitos no te gustaron? No, no me gustaron los cornalitos cuando... En Brasil nos regalaron por 3 cigarrillos una bolsa de mejillones, ¿puede ser? ¿Mejillones? Sí. No, eso a mí no. Tampoco, y me sirvieron, bueno, voy a probar, digo. No, ya está, punto, no, no. Yo no, lo que es fruto de mar puedo la comer. Raba, pero capaz rica, no me gustan las rabas, también probé una cosa chiclosa, debe ser por eso. Está que mal me gustó. Por ahí. Unas ricas rabas. Sí, comí. Bueno, un operador. Un y pulpito. Una... Ay, qué rico el pulpito. Sí, comí pulpito. Cangrejo. ¿Se pega la boca con el pulpito? El pulpito. Ay, Dios mío. Cangrejo sí comí. Y me gustó. Bueno. Salía... Claro. No, camina de costado. No camina podríamos... para atrás. De costado camina. De costado. ¿Por qué haces así con las pinzas? Y porque son las pinzas. A la mujer de mi amigo le dicen cornalito. ¿Por qué? Porque sale con medio mundo. Ay, oh. Dios mío, Dios mío. Ojo, guarda. Así que en Semana Santa algunos comen pescado. Ariel no va a comer pescado. Comeremos verdura, Ariel. ¿Verdura o no? Pepina. Y berenjena. Pero unas pizzas, rica, unas pastas. Claro. Unas ricas pastas, sí. Qué rico. Uno, no, a mí unos cornalitos. Yo sé, para mí yo me como un buen asado. Me... ¿Esperás el huevito de Pascua? Una raba va como tropada. Sí, siempre nos regalan lindo. A nosotros. Sí, sí, mi suegra siempre se acuerda. Se acuerda bien. Y nos regala uno blanco, pues yo tengo... A Gisela le gustan los huevos blancos. Huevo chocolate. Sí, por supuesto. Huevo colorado. Huevo colorado. Colorado y blanco, uno y uno. Dios ¿te mío. Compraste la...? ¿Por qué la tradición de no comer carne? Es por lo del catolicismo, algo es más cultural. Religión, ¿no? Pero yo, la verdad que hace unos años ya que no... No por nada, no porque no crea ni nada, sino que... La costumbre, es que se una instala. Costumbre, pero yo ya no. Yo ya como carne. Nosotros una vez comimos. Que no pasa nada. Ah, Dios me castigó. Ah, ¿no te morís? No, Dios me castigó. No, no, el catolicismo culturalmente, en realidad. Claro, claro. La cultura es la que maneja todo, viste, siempre con todo. Hay muchas cosas culturales. Se instala como la tradición y ya está. A full, no, a full. Para Navidad, el viteltoné. Y sí, esas cosas. Da como loco el viteltoné. A mí me gusta. Mayonesa de ave. Oh. Mantecol, pleno verano, 40 grados, mantecol. Porque, claro, porque la Navidad está para irse a Estados Unidos. Pasado como collar de melón. Pero lo más rico que hay, el mantecol. Sí, una sidrita. Sí. ¿Sos de tirar cohete? Sí, después. ¿Sabés lo que? La metralleta. Un bombardeo. ¿Sin fuego o así de barrio? Sin fuego lo tira. Ay, con ardor nomás. Los triangulitos no se vieron más, ¿viste? Antes. Los rompe por todo. Los rompe por todo. Hubo más control porque eso era re, de hecho, sí, ahí casero, la mano ¿no? De los pibes, ¿o no? Volaban mano. ¿Te acordás de tipo César, César Pierri? César ¿te acordás Pierri, de César Pierri, Hernán? Claro, sí. Sí, sí, sí que perdió que estaban por mano. Hacer, que estaban por hacer con... ¿cómo se llamaba? Lupis. Con Lupis. Fernan, con Lu, Fernando sí. Lupis. Fernando detective Lupis. De señoras. Che, detective de señoras. Tenés razón. Sí. Estaba re bueno igual esa sí. Serie. Pero pobre pero en Pierri. En vivo le explotó ahí la mano. Sí. Sí, en sí, plena sí. Grabación. Ah, explotó la granada y sí. Le voló la mano. Sí, sí, sí. Y después de ahí nunca se pudo... ¿Y murió? Después sí. Murió al poco tiempo, sí, sí. ¿Sí? No sabías esa, mirá. Son cosas sí, que es pasan. Verdad. Ahora me acuerdo, ahora me acuerdo. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba bueno, él? Pierre, César... No, César Pierre no es. César Pierre es el yo me imaginaba el abogado. Porque yo, ¿qué le pasa al gordo del abogado? Pierri era, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Escúchame, y Fernando Lupis es el zorro argentino. Es verdad, ¿te acordás? Gary Williams. Gary Williams le dejó casi todas las cosas de que usaba él. Gary, Epoch. no es Gay Williams. Gary. Bueno, Gary, gay. No es lo mismo. Lo mismo Gay que Gary. Flete Montenegro, ¿cómo era? Le quedó esa, ¿eh? Bueno, quedó. Porque viste que el zorro murió acá en la Argentina. Vino, no sabía, mira vos, todos los días aprende algo nuevo. Sí, murió en la Argentina y lo conoció. En ese momento conoció a este joven, ¿sí? Y como él era re fanático del zorro, le dejó casi todas las cosas, el traje, todo, y él tiene todo. Está como autorizado a usar esas Haceme cosas. El mudito, le dijo. Dios mío. Bernardo. ¿Cómo se llamaba? César Pierri. César Pierri, tomá, ¿viste? Después ¡pum! Una granada. Le hizo... ¡Pum! Es la cara de este... ¿cómo es que se llama? ¿Cuál? Fue el boom de la noticia esa. ¿Cómo que se llama? ¿Quién es? El doctor Gadget. ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cómo se llama? El que hace stand-up. El que es medio esteriquito, que viene una vez con Coliche, ¿verdad? Sí. Coso. Legend Roll. No, Rachel. Ahí está, tiene el nombre de medicamento. Diego Rachel. Es la reencarnación. 11-64-00-7047. Rachel, me acuerdo, en el stand-up hacía uno de Calles, un monólogo de Calles. Sí, muy bueno. Muy bueno. En Tinelli lo había dicho. Pero igual les digo, ese hombre... La cara ya le dice y que es asqueroso. El stand-up acá es como que ganó terreno estos últimos años, sí. Porque es muy yankee, sí. Y acá como que era bastante, ¿no? Hasta escuelas de stand-up, man. Ahora ya es otra cosa. A mí me gusta mucho One Rage, el pelado. ¿Cómo era? One Rage, y después está, sí. Bueno, Goodman, que es la mujer, Dahlia Goodman, que también sí. Hace buenos stand-up, ¿sí? Jim Carrey. La Chippy no hace también stand-up. Hacía, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ir con el próximo efemérides. El día 28 de marzo, hace 28 años atrás, Roxette sacaba este tercer disco que se llamaba Turismo, ¿sí? Con ese disco vino... Que lo trajo a la Argentina. Lo trajo a la Argentina. Primero pasó por Tucumán y pasó por la ciudad de... que hoy justo lo escuché en otra radio. Corrientes, que era parecida... Mira. Era un lugar donde... ¿Por qué Corrientes? ¿Y por qué Tucumán eligieron? Bueno, se ve que vivía muchos fans en esas dos provincias. Y decidieron ir a esas dos provincias. Y después el 1 y el 2 de mayo tocaron en Vélez. ¿Vos fuiste, no? ¿Tu primer recital era no, de Roxette? No, los vi. No tuve la suerte. Él... Yo fui a verlos. Ah, mirá. ¿Qué tal, Fue el primer recital, ¿no, Ari? Sí. Ahí está. Y el tema se llama How Do You Do. Dale, vamos. Give me that grin. It's making me spin now. Spinning within. Before I melt like snow. I say hello. How do you do? I love the way you undress now. Baby, begin. Do your caress, honey, my heart's in a mess. I love your blue-eyed voice like Tiny Tim shines through. How do you do? How do you do? Well, here we are, cracking jokes in the corner of our mouths. And I feel like I'm laughing in a dream. If I was young, I could wait outside your school. Cause your face is like the cover of a magazine. Meant to heal. How do you do? How do you do?

Parece mentira, pero toma, es posta. Mate, mira el celular, maneja todo. Las dos compus y. Sí, el sí, no. Todo. Tremendo. Así que. Como siempre digo, sigan así. Programa altamente recomendable. Gracias, Nancy. Igual que para arrancar. Del 21 a 24, ultra. Del 21 a 24 estamos tirando. Estará futuro incierto, no se sabe. Y si no, que me diga a mí, yo vengo a hacer todos los grupos. Ya le dijimos, bailes, pero no quiere. Sí. Hacen ultra, no tengo problema. Sí. Vemos. Sí, si el productor nos permite. Sí. ¿Qué pasó con el productor? El otro día el productor ganó también. Vino. Es un productor. Es el no productor. No sé. ¿Qué digo? Vi la foto, todo el show. Un Aperol y el otro, ¿cómo se llama? Un Campari y una Aperol. Campari, así que debe estar en la casa. Es un programa que te trae suerte. Sí. Sí. Y Chupi. Y Chupi. Bien ahí. Mandando un audio nada más. Mandando un audio. Al 1164007047. ¿A qué número? ¿A qué número? Por si no quedó claro. 11-6400-7047. Gracias. Sos chistoso, diría Centurión. Bueno, señor, lo vamos a dejar porque ese pobre se tiene que ir a dormir. Pero se va a despedir, me parece, con su tema de Rocola, me imagino. A ver qué tiene preparado el conde. Entre manos no, porque queda mal, pero... ¿Qué conde? El conde. Y empezamos con el bloque Trabac. Ari. Dale. A ver qué tenemos. Para despedirnos. Hacelo sonar. Ahí va. Escucha esto. Roy Orbison. Estuvo en la Duque de Hazard, me dijo acá. Sí, mujer. Papá. You got it. Te voy a pasar el video. Dale. Gracias, chicos. Chau. Chau. I see love that money just can't buy. One look from you, I drift. You are here to stay. Anything you want, you got it. Anything you need, you got it. Anything at all, you got it. Baby. Every time I hold you, I begin to understand. Everything about you tells me I'm your man. I live my life to be with you. No one can do the same. Anything you want, you got it. Anything. broken hearted. No silent prayer for faith departed. I ain't gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my Y ahí sonaba Bon Jovi, la banda de John Bon Jovi, cantando It's My Life. Está distraída. El que sigue es Guns N' Roses. Child Omar. Ahí está, ¿por qué no está Tomás? Tomás. Está perdido sin la lista del conde. Porque yo sabes que me olvidé de pasarle. Bueno, nos puede llamar al 1164-007047. Estamos así rapeando. Escucháis, se parteás con el cogote, ¿viste? Sí, a los costados. Se te Esta época de Axel fue muy buena, de Guns N' Roses. Appetite for Destruction es el. Appetite for Destruction. Ahí está. Appetite. Bon Appetite. Vamos. Facebook está en contra de nosotros. Sí. Sweet Child of Mine, Guns N' Roses. Che, amigos, manden un mensaje. Che, hoy están medio... ¿Qué el pasa? Frío los tiene adentro. Che, no hay algo ahí. No. Mira, ah. Tenemos los, che, las luciérnagas. Bueno, mensaje y te acordate al 1164-007047. 23:44. Walter, grados. ¿Qué pasó con Walter? Walter está durmiendo, debe estar por trabajar y bueno. No sé, ¿qué trabajaba? ¿Mantenimiento trabajaba Walter? No, no, el Walter es ingeniero... Ay. El mantenimiento. El mantenimiento. No, no, no, no me acuerdo ahora bien cuál es bien, la rama. Bien, le pediste justo en un pero momento. Igualmente él estaba trabajando desde domicilio, así que no estaba haciendo home office. Para IPF. Bueno, está bien. No sé yo. Bueno, le mandamos un gran beso a todos. Pero sí estaba trabajando bastante en su casa, claro. Entonces capaz que por ese lado viene el tema. Bien, vamos de Vamos ahora vamos a ir con otro temita, sí. Que es una reversión, ¿no? En realidad, de un tema de Elvis Presley. Y vamos a ir con Pet Shop Boys. Oh, you are always on my mind. Hermoso. Dale. Tema. Insomnia por Radio Box 102.9.

Vos, Carlito, de palito, cucurucho, alfajor. Alfajor. Alfajor. Qué rico, un alfajorcito ahora. Helado. Bañado. ¿Qué Dios alfajor mío te comerías ahora, en este momento, ya? Capitán del Espacio Triple. También chocolate. Me gusta el Jorgelín, el glaseado, el blanco. Vino así más acoto. Un terrabuzzi. Un suyarmus. O un cachafaz. Blanco. Un suyarmus. ¿Usted, señor operador? De Capitán del Espacio. Capitán. Casi 100 mangos está. ¿Sí? Hace un montón que no compró alfajores. Hace un montón. ¿Te acordás del tren, el boliviano que venía? Alfajores. Con una bolsa. Sí, ese igual debe estar ya. No, ese debe estar todo, no sé, en dos. 15 pesos te vendía. Sí, los 3-15 pesos. Sí, ya me acuerdo, ¿eh? Sí, a full, siempre. Yo me compraba dos bolsitas. Subí ahí en Espeleta, no sé por qué subía en Espeleta. Dios mío. Bueno, continuamos. ¿Dos bolsas alfajores? Sí. Continuamos con el próximo tema y después nos despedimos. Seguimos el próximo tema, sí señor. Con sí, señor. Midnight Vamos. Oil. Exactamente. Las camas arden. Beds are burning. Dale. Out where the river broke, the bloodwood and the desert oak, holding wrecks and boiling diesels, steam at 45 degrees. The time has come to say fair's fair, to pay the rent, to pay our share. The time has come, a fact's a fact. Belongs to them. Let's give it back. How can we dance when our earth is turning? How do we sleep while our beds are burning? How can we and breathe in 45 degrees. The time has come to say fair's fair, to pay the rent, to pay our share. Bien, Continuamos con Insomnia acá por Radio Box 102.9. Último, anteúltimo tema del día 29 de marzo del 2021, ya 23:59, ya casi 30 de marzo. Está para como una tortillita esa a la parrilla que venden en la calle. Y ya empiezan los días de unos mates. Sí, empiezan los días de frío y sí, ya las comidas son diferentes. Ya no podemos. Lenteja, con chorizo colorado. Chao, chao la lechuga. Dios mío. Chao la ensaladita. Hay que empezar. Entra guiso, sale ensalada. Chao. Chao, y bueno, después 20.000 kilos. Entra y que pastel de papa, se va. Se va la pechuguita. Sí. Hoy fue 29 de día de ñoquis. Hoy fue. Pastel de papa, ¿lleva pasa de uva? Para mí no. No. Yo odio la pasa de uva. Pero no, hay gente que le gusta. Igual bueno, que yo la odio. La gente le gusta los caramelos media hora. Las yo empanadas. Empanada, ¿van con pasa de uva? Bien pedo. ¿Con papa? Sí. ¿Papita va? ¿De qué provincia la hacen con la papa? Santa Fe y Tucumán. Mi mamá es del Chaco y hace con papa. ¿Sí, también? ¿Chaqueña? Sí. ¿Novenita? Empanada de mondongo, ¿comieron una? Sí, mi abuela hacía unas empanadas de mondongo que no parecía mondongo, imagínate. ¿Qué parecía? Pollo. Sí. Claro. Sí, no, pero bien, mi abuela lo ponía mucho, viste que mi abuela era buena cocinera. Sí. Un locro, un locrito. Yo me acuerdo que hice empanadas de bondiola a la cerveza. La bondiola a la cerveza. ¿Frita? Obviamente. No. Frita es en grasa. Este tiene el estómago de hierro. Compré las roticeras. Grandes. Las grandes. Un kilo cada una pesaba. Y creo que hice tres docenas. Viste, nos juntábamos con los chicos a comer. Después estaba el asado, esa era una entradita. Ah, eso era de en pie. Claro, y en hijo un momento, claro, quedó Martu con una de las nenas. Y faltaban llegar tres chicos, dejamos 11 empanadas ahí, habían quedado todavía. Cuando vinieron los tres chicos no habían más empanadas. Martu y la nena se habían comido las 11 empanadas que quedaban. Son de buen comer las nenas. Son de buen comer las nenitas, ¿eh? 11 empanadas para dos personas. Y las roticeras son grandes. Son grandes. Y aparte eran pesaditas porque vos calculás frita, que era... ¿Bondiola? Bondiola, la cerveza con crema. No, o sea, una bestia, boludo. Este se pero pesadita. Se mata, ¿eh? Después agarrate, Linadora. Y después hice de matambre cortado a cuchillo también. Sí, Mr. Tocino. hice también de matambre cortado. Es Homero. Como los Simpsons, si pasaba la empanada contra la pared, que te estaba bien. Bien, 12:01, ya 30 de marzo del 2021. Anteúltimo día de marzo. Que ya fue... se cortó el video y no me voy a parar ya, más. Ya fue. Nos despedimos. No. Ahora nos podemos desnudar, bueno, tranquilos. Señor Marcelo Galateo, despídase. Bueno, chau a todos los oyentes. Gracias por escucharnos. Que sean felices y cuídense del COVID. Perfecto. El señor Ariel Amaral. Muchísimas gracias a todos. Que tengan una excelente noche. A los que nos acompañan como auspiciantes y a aquellos que nos acompañan todos los días como oyentes. Espectacular. Perfecto. El señor Menalik. Saluditos para todos y mañana 30 de marzo. Uy, Dios, está pedo. Titularizo mis horitas de la escuela donde ahí trabajo, está. Así que mucha suerte para mí. Te pago el asado el fin de semana. Exacto. ¿Listo? Los chorizos. Y bueno, y yo les mando un gran abrazo a todos los que están del otro lado, que siempre nos acompañan. Les deseo una feliz noche, unos dulces sueños. Y unas felices Pascuas. Felices Pascuas para todos, claro, es verdad. Sí. Felices Pascuas para todos este jueves y viernes, es el momento de reflexión y de evolución. Perdón, se me está... Los conejitos de chocolate. Conejitos rompan los chocolate huevos de Pascua. De Pascua, coman rosca. Rompanlo, pero no mucho. Y bueno, obviamente, siempre con cuidado y siempre con el protocolo necesario para juntarse entre la familia y pásenla bien, que la vida es una sola. Un beso grande a todos y nos vamos con Queen. Esto es genial, este tema. Another One Bite the Dust. Dale. Squarely down the street with the brim pool way down low. Ain't no sound but the sound of his feet. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat. Yeah.